han encontrado un amigo en la soledad, dándome dosis pequeñas de sueños. Hoy pronto estarán partiendo hacia otro lugar. Es que la luz de la ciudad le ha quitado el brillo a las estrellas. Aquí las noches